lunes de 15:30 a 17 horas. Regresa Frentren Nehuen, comunicación mapuche. Estaremos compartiendo noticias del Wall Mapu, Epeu, relatos antiguos, música. Escúchanos por FM Alas 89.1, radio comunitaria. Huehuaín Pulamiel, Marichueu. Mari Mari Compuche, Mari Mari Pupeñ y Punamien, Minche está Jorge Barrio Pinguén. Mari Mari Compuche, Mari Mari Compu Bueno y Anay, Minche está Auca Michoñanco Pinguén, Tañi Lonco Huechafe Facundo Jones Huala Pinguey. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos nuestros radioescuchas. Que estén del otro lado, tanto a nuestros Lamien y a nuestros compañeros, nuestros amigos que están día lunes, todos los lunes ahí del otro lado haciéndonos el aguante. Así que un saludo. Mari Mari Pulamien, Mari Mari Compuche, Mari Mari Puguenui, Mari Mari a nuestras operadoras, Chal Tumay Romeo Mañota a ti. Buenas tardes a todas y a todos. Comé Fachantú, comé Sungú, Ninchín, Frenten Nehuen, Ninchín. Estamos transitando. Hoy es Frenten Nehuen, Marí. Epo. Nos falta la Lamuen acá. Falta la Lamien, sí, que debe estar trabajando, supongo, la Lamien Graciela, que le enviamos un Frenten Nehuen desde aquí. Y que estés sintonizando el 89.1 FM Alas, radio comunitaria. Y también que se comunique a través del 2944-802315, que es nuestro número de WhatsApp. El número fijo es 4493150. Y hay gente que nos está escuchando a través de internet. fmalas.org.ar. Así que a todos los cumpas que están más lejitos y Pulamien que están por ahí en la distancia, que nos están escuchando también, estamos aquí para el intercambio de comunicación que quieran hacer. De mi parte, agradecida por poder compartir esta tarde nuevamente con ustedes, Daniela Mien. Y quisiera enviarle un saludo muy afectuoso a una amiga que tengo por allí, por la zona del Pinar, que la quiero muchísimo, que es Dorita, que nos escucha siempre. Así que un saludo grande para Dorita, que está en el Pinar seguramente realizando alguna labor. Ya llegaremos a tomar mates, ¿eh? Llegamos al recital del otro día, pero no llegamos a los mates, a la casa de Dorita todavía. Debe estar lindo para estar debajo de los pinares. Así es. Bueno, ya que estamos con los saludos, mando un fuerte abrazo, un gran saludo a nuestra Lamien Gwen mayor, que debe estar por ahí escuchándonos. Así que desde aquí siempre la pensamos y la esperamos que se venga prontito por estos lados. A disfrutar estos hermosos paisajes y calurosos paisajes. Qué lindo. Que de hecho ella está en un lugar muy bonito, porque está cerca de un lago muy hermoso, así que tan mal no la pasa, pero también está bueno compartir con las familias, nuestra Reimá, que es la construcción de nuestro pueblo también, y las demás, ¿no es cierto? Familias que también hacen a la construcción de nuestro pueblo. Entonces, bueno, juntarse, tomar mates, conversar y irse organizando para no perder tiempo. Claro. Siempre tiene que estar la organización por ahí. Hay que enviarles también un Frenten Nehuen, un Futapango allí a los presos políticos mapuches que están tras las rejas. algunos lamentablemente tienen muchos años adentro, algunos todavía no han sido condenados. Condenados, entonces están en proceso, aunque ya lleven más de un año en presos, digamos, pero no ha comenzado su proceso legal y no han sido condenados o liberados. Entonces es difícil para ellos y es difícil para la familia. Entonces tenemos que estar pendientes allí de nuestros presos políticos mapuche, tenemos que estar pendientes también de las LOFO en resistencia, a ambos lados de la cordillera, a las comunidades en resistencia, a los pulamien en resistencia, que desde su lugar hacen un aporte a lo que es esta enorme lucha que tiene que ver con la reconstrucción tan difícil de nuestro pueblo nación mapuche. Sí, un fuerte abrazo también ahí a todos nuestros presos políticos mapuche, a los presos también que están detenidos también en las cárceles, hacinados en estos tiempos tan complicados también, los presos por luchar, y bueno, y mandarle también un nehuén también al Lonco, que está preso, que está lejos lamentablemente, que esa también es otra de las cosas que no es bueno, ¿no? Tener un peñi tan lejos. Y bueno, pero le mandamos mucho nehuén también. Fela y lamen. Mucho nehuén a todos los presos y presas. Fela y lamen. Bueno, avanzamos con las novedades de este día que vamos a compartir en este Fentren Nehuén. Fela y lamen, tenemos. Vamos a tener una comunicación con Karina Ponce de la SER, la Sociedad Ecológica, que ella nos va a traer un poco de información en cuanto a la mega minería, la minería, las actividades que van a estar suscitándose en estos días, de las cuales en la medida que uno puede está bueno sumarse y acompañar. Feli. Luego tenemos, bueno, aquí el Lamien Mate va a compartir poesía, de un Lamien, ¿no? Francisco, sí. Allende. Así que ahí vamos a estar en comunicación con el Lamien también, así que él nos cuenta un poco de sus trabajos. Desde la Curruf Guerría, de la ciudad de los vientos, Comodoro. Feley, Lamien. Me da rabia. A mí también. Hay un comunicado de los Pailiaco también allí en el Parque Nacional Los Alerces, que han hecho una extensión territorial, o sea que han recuperado un nuevo espacio para ampliar su recuperación que se ha dado hace un tiempo allí en la zona de Chubut, en el Parque Nacional Los Alerces, en Puelmapo. Que también estuvieron un poco observados el fin de semana, ¿no? Que hubieron un par de noticias, sí. Y al tanto de las situaciones que han sucedido después, allí en la zona. Después ampliaremos, continuará. Sí. Exacto. Bueno, también vamos a compartir la información de los presos políticos. Allí tenemos el pedido de las abogadas del Lonco Facundo, uh-huh. Allí por rever el proceso de pedido de liberación, uh-huh. De libertad condicional, domiciliaria, así que ahí estaremos un poquito ampliando también. Fele, Lamien. Después vamos a tener, además de esto, un texto que nos trajo aquí la Lamien Auca para compartir, Choyum se llama, y Brotes de la Tierra. También tenemos una poesía que se llama Sanación, hay otra que se llama Trenzar la Tristeza, La Leyenda del Calafate, varias cositas tenemos para compartir en esta tarde que hemos sido más puntuales que nunca. Sí, sí, dice Carito. Así que agradecidos a todos por estar compartiendo este Frente Nehuén. Desde allí, desde el otro lado, desde sus hogares. Y le reiteramos de nuevo los números de comunicación, el WhatsApp directo, que es el 2944-802315. Envíanos tu mensaje allí, lo vamos a estar recibiendo y compartiendo. Vamos ahora con la poesía que usted quería compartir. Ah, muy bien, ahí vamos con nuestra poesía. Estamos medio... después nos aflojamos, ¿vio? Usted sabe que está del otro lado de la radio, o donde nos escuchen, que después nos aflojamos y... Y arrastramos la silla y no, sí, pasa nada. No pasa nada. Estamos en confianza. Sí. ¿Hay un poema ahora que vamos a salir con el peñí? No. Usted comparta la poesía que tiene nomás y él ya está igual a la espera, bueno, de la comunicación. La vez pasada, este libro que sacó el peñí, seguramente con mucho esfuerzo, muy bello, una linda un lindo, una linda tapa, un lindo arte de tapa. Después vamos a hablar bien de quién es este Peñi Héctor Francisco Allende, nacido allá en Comodoro. Hijo de la Lamien Rosita. Exacto. Nacido de Rosa Pincol, mapuche, sí. un 13 de febrero del 78. Uh-huh. Recibido por su abuela paterna, Rosaura Basalo, partera de la zona, en el barrio San Martín, y se me pone la piel de gallina, de Comodoro Rivadavia. Es padre de dos hijos. Y bueno, todavía, sinceramente, todavía no lo terminé de leer el librito, porque me pasa con algunos textos también del Peñi, que es de allá de Trelew, que escribió, tiene uno de, también de cuentos, ¿cómo es que se llama? Después nos vamos a acordar. Que también tiene cuentos, y cuando me regaló el librito es como que me cuesta... En momentos especiales lo leo, ¿no? Uh-huh. Y para disfrutarlo, como quien disfruta de un rico pulcú. Bueno, no sé, algo así. Y este texto que leo ahora es uno de los que me ha gustado muchísimo. Y bueno, espero que salga lindo. Se llama El mejor de la cuadra. Bueno, cada uno después lo dedicará a quien corresponda. Existe una tormenta ciega y perdida, casi como tu ausencia, casi como las moscas mutiladas que juntos observábamos, esperando quién sabe qué, como esas tardes de buscar calafates hasta el infinito, como largarse cuesta abajo con un carro de rulemanes, vivir respetando todos los tiempos, cada época, la de los trompos, el de los barriletes, la chanti cuarta y las figuritas, la de las bolitas. Te escapás, infancia, como que se te cortara la piola, la tanza prohibida de la lata de pescar de mi hermano mayor. Se me escapa de las manos como aquel puntinazo con el fútbol tango de Lecito. Se va, se la lleva Marangoni. Y es este pensamiento fusilamiento si perdés al hoyo pelota. Entonces la veo como haciéndole mangueta a la vida, a mi hija, usando un vestido de princesa deslumbrante, pasando entre escombros, botellas y fierros en el patio, jugando a cruzar el pantano de la alegría. Y siento que me vuelven las ganas de combatir por los cerros con un sable de rama de tamariscos a miles de dientes de león que se llaman Sargento García, de subirme arriba de mis perros para que se conviertan en fieras y dragones indomables, de trepar hasta las copas de los eucaliptos en pleno temporal para batir piratas desde las alturas y disparar certeramente con una quijada de capón a los enemigos de una hermandad recién formada. Y sé, dentro mío, que esa alegría de vivir me arrastra día a día a intentar ser, una vez más, el mejor de la cuadra. ¡Ah! ¡Bien, Lamien! Muy lindo. Muy bueno. Bueno, aquí escuchábamos a Lamien Mate. Ese libro lo escribió Lamien Allende, ¿no? Como usted comentaba recién. Y ahora estamos esperando la comunicación con el Lamien. Y es un texto para compartirlo, o sea, ya lo Exacto. vamos a subir por ahí, por las redes, por donde sea. Y bueno, tiene tantas cosas lindas de la infancia. Bien. Bueno, vayamos a un tema musical y ahí sale la comunicación con el Lamien. Vale. Caníbales petroleras, anda a caminar con 150 kilómetros de ráfaga. Cuidado, se puede apagar, de depende busca vida. Con la urbana

Bueno, volvemos aquí al espacio de Fentren Nehuen en FM FM Alas. Alas 89.1. Fentren Nehuen, Comunicación Mapuche. Bueno, aquí nos encontramos con comunicación con Alamien Allende, que usted compartía recién una poesía. Mira ahí, sí. Está. Una conversación que ya veníamos postergando de la semana pasada y que nos parecía interesante porque además de ser un escritor, él es mapuche, si bien no tiene apellido mapuche, pero es mapuche, es un lamien que ha estado en este tiempo realizando distintas actividades culturales junto a su lamien, que es una papay muy querida por nosotros, la lamien Rosita Pincol. Entonces nos enteramos de que él había sacado un nuevo libro y es por eso que decidimos comunicarnos con él. Qué lindo, ahí lo tenemos el libro y no sé, estará por ahí el Peñi. También Mari Mari. Qué grande. ¿Se escuchan los pajaritos? Sí, hay de todos tamaños. ¿Cómo está, Peñi? ¿Cómo anda? Peñi Mate, tanto rato. Bien, bien. ¿Usted cómo anda, Peñi? Qué lindo. Muy bien. ¿Está en el barrio? Muy bien. Sí, no, ando por... acá por el Gati. Ah. Por el... ¿Qué barrio? Por Pucho. Ah, viene ahí. Bueno, sí. Está bien, está bueno. Sí, acá se está activando las cosas al aire libre, así que hay que aprovechar. Qué lindo. Salir. A poder salir un poquito. Bueno, sí. Lamien, Mari, desde aquí lo saludamos, desde Fentren Nehuen, le agradecemos por su tiempo dedicado para poder compartir con nosotros. También queríamos felicitarlo por este nuevo libro que puede compartir y nos ha llegado aquí a la comarca, así que agradecidos por su tiempo. No, muchas gracias a usted por comunicarse conmigo y querer saber, conocer o charlar conmigo sobre él. Esto es bueno para mí, bueno, para el que se quiera acercar a este libro, para saber alguna cosa más. Bueno, y muy feliz de saber que hay la miel y Peñi que están activando y que tienen espacio para hablar de cosas que les interesan. Eso es muy importante. Hace ratito leímos El mejor de la cuadra. ¿Es usted el mejor de la cuadra? Sí, yo soy el mejor de la cuadra. En este momento yo soy el mejor de la mía, ¿eh? Así es. Ese texto siempre pensé, ¿no? Cómo uno entiende el mundo, ¿no? Primero el mundo es los padres, los hermanos, la familia más cercana. Después, a medida que uno va creciendo, va viendo cómo el mundo crece, ¿no? Y cuando éramos niños, nuestro mundo era el barrio y la cuadra, como mínimo. Parte de eso del barrio, ¿no? También siempre había una competencia que no eran sanguinarias ni nada, pero existían siempre. Y tener el título de que mejor hacía algo era como muy importante. Yo la verdad que me la debo, por eso inventé este texto. Hermoso. Hermoso también en la imagen que tira también, ¿no? Porque así como dice, primero eran sus hermanos y después termina siendo su hijita la que anda paseando por ahí. Sí. Y también usted se mete otra vez a ser un niño con esa mandíbula de capón. Es una cosa muy bella. Sí, eso también tiene que ver eso con o sea, el texto, como dice Stephen, sigue así. Uno se enajena y se olvida de esto que es tan importante, que es vivir. Se enajena con acá, sobre todo en la urbe, ¿no? Y claro, y un niño se vuelve un maestro ahí en ese momento y te trae a la realidad, ¿no? Y la subversidad y todo. Así que sí, ahí en ese mismo momento supe yo que la vida continuaba, ¿no? A mí me gustaría seguir viviendo. Me gustaría también que bueno, lo conozco un poquito más capaz que la mía, y me gustaría también que nos cuente su vida diaria. Usted trabaja en el campo, ¿eh? Yo también he visitado esos lugares, he andado ahí por las mesetas y por esos campos perforados, y en sus poemas también usted mete eso, ¿no? De su sentir también, ¿no? Su sentir mapuche, su sentir ancestral, sus ancestros, me imagino ahí le vuelan como esas mariposas negras que cuenta también en algún poema. ¿Qué nos cuenta de esa vida de campo que lo lleva al trabajo? A veces yo lo vivo con mucha ambivalencia, pero después sé que mis compañeros me conocen, me respetan y siempre preguntan, ¿no? ¿Cuál es la visión que tengo yo sobre algunas cosas? Y eso, uno yo tengo cosas, hacemos sentido en una genética para los puntos que ya están perforados. Entonces, cuando yo llego a lugares donde no pasó casi nadie primero. Entonces hay lugares que uno siente la presencia ahí en el buen del lugar, y hay lugares que uno no entiende cómo existen, ¿no? La belleza o la vastedad de la tierra, se traen de nuevo a esto de la pequeñez que en la persona sola, ¿no? Y después también pensar en nuestros ancestros, cómo caminaban estos lugares y sobrevivían en unos lugares muy agrestes donde casi no hay vegetación, pero se ve siempre algún animal. Igual uno asiste igual a esto de los ciclos de la vida, ¿no? Los guanacos, los choiques, se ven los charros, ¿no? Todas esas cosas, los zorros. La miel de chiquito hasta grande. Mari, Inche, Vanessa Millañán Copingain lo saluda. Quería preguntarle que nos cuente un poquito cómo ha sido su llegada a la literatura, cómo ha llegado a escribir un libro, cómo ha sido el proceso, porque también es como ambivalente esto que usted nos cuenta de trabajar en los campos, realizando estas tareas y después volcarse a la escritura, que obviamente que uno va tomando todo esto, ¿no es cierto? Pero también nos resulta muy interesante que usted pueda poner el, digamos, llegar a un equilibrio también en este proceso. Sí, en la literatura o escribir, en verdad, me ha ayudado muchas veces a encontrar el equilibrio, a generar perspectiva de las cosas que me pasaban. Entonces, a partir de esto, escribí desde muy chico, ¿no? Tuve como herramienta el tema de la escritura. Y desde muy chico empecé a escribir cosas pequeñas, ¿no? Y después, la adolescencia fue mucho más, que hay algunos textos de los que están ahí, que en este libro se llama Desnudo. Algunos de los textos son de ese tiempo, de cuando empecé a escribir más fuerte, digamos, en mi adolescencia. Y que también era el momento en donde caminaba con mi ñuque, con mi madre, buscando este camino del sentido de la vida a través de la identidad, ¿no? Entender que había cosas que la única manera de explicarlo era porque... sabiendo que uno era distinto, ¿no? ¿Por qué y por qué era distinto? Y esto nos trajo al camino a los antiguos, ¿no? Saber de dónde venimos. Nosotros nos encontramos con eso de grande, acá en la ciudad. Fele, y también, cosa que no es difícil, no es tan fácil, igual en una ciudad tan monstruosa como es Comodoro, encontrar esta identidad y hacer el recorrido también que ustedes han hecho y mantenerse firmes en el camino también. Feli, sí. Y bueno, a mí me tocó esto, trabajar en el campo, donde uno ve a veces desastre con la tierra, ¿no? y nada, me tocó esto a mí, como por eso digo que es ambivalente. Uno cuando puedo le robo lugar al tiempo, le robo el tiempo al patrón, ¿no? Y hubo tiempo que le hice más, ¿no? Que escribía mucho más. Y a mí me pasan a buscar a las 6 de la mañana y vuelvo a las 7 de la tarde a mi casa. Entonces, casi pasé paso el día y la jornada me la paso casi en el campo. Entonces, he encontrado lugares, momentos, y a veces me los fabricaba para escribir, para leer cosas que me interesaban. Y si tenía algún lugar con señal para difundir actividades, para generar actividades. Sí, porque por ahí lo veo compartiendo estados o compartiendo ahí cosas en horario de trabajo. Digo, ¿qué onda? Hoy no laburo el Peñi. Sí. Justo tiene señal, me imagino debe estar arriba de un cerro, ¿viste? No saber en qué lugar. Pero sí. Yo le digo a mi encargado, le digo que si ven que hacemos bien los trabajos, que nos manden a lugares con señal. Lamien, quería consultarle también, aquí estamos leyendo un poco su libro, y también usted ha compartido y ha participado en diferentes eventos, también en otros libros de narradores de poesía, y este sería su primer libro, digamos, solito. Sí, fue ley así. Es la primera vez que está con un libro, ¿no? He hecho folletos, ya crítico, estas cosas, ¿no? Para compartir en ferias y demás. Y después participó en antologías con otras personas de acá de Comodoro, de la región, el de Caleta, lugares cercanos. Y también me han pedido trabajo para participar en antologías como de la universidad y de otro lugar. Y que sí, este es mi primer libro solo. ¿En qué momento lo presentó? ¿Hace mucho, poco? Porque la verdad que yo recién lo estoy viendo, me estoy acercando a sus escritos. Y mire, ahí como hubo una pre-presentación cuando hice en internet, en Facebook, hice una pre-presentación para hacer una pre-venta igual del libro. Con eso conté el dinero que me faltaba y con eso pude terminarlo. Y después ahora oficialmente para mí va a ser la presentación el día que me siente con gente y que pueda hablar con mi familia, con mis amigos, con la gente que quiera acercarse y que hagamos un evento con música y que comamos y que tomemos juntos y que celebremos. Ese para mí va a ser la verdadera presentación. Claro, mi ahora ha sido todo virtual y la última que me pidieron fue en la feria del libro que se hizo acá en Comodoro Rivadavia. Me pidieron que tener un video y lo publicaron, donde hay una breve presentación. Claro, Lamien, porque más que nada le digo, la pregunta iba con respecto, le tocó, digamos, esta pre-presentación en época de pandemia, también difícil, y también acostumbrarse a esta situación virtual en cómo realizar una presentación de un libro donde realmente teniendo el contacto más cercano con el escritor uno se puede llegar a encontrarse más con el libro, con las letras, con la poesía. Sí, es verdad, y así todo ha pasado en este último tiempo por la virtualidad, lo que ha sido de la actividad de todo lo que es la reunión de gente, ¿no? Y sí, esta presentación no fue la excepción. Desnudo nace en pleno encierro por el COVID. Así que igual esa es medio novedad, ¿no? Con todo lo que trajo aparejado. Pero bueno, cuando llegó el libro acá a Comodoro, pude acercarme a distintas casas a entregar, gente que me había ayudado con preventa. Así que fue muy lindo. Pude acercarme ahí a algunos amigos que tengo cerca, otros pude enviar por correo, me las ingenié ahí para que vuelva, no para que circule el libro. Bueno, también esperemos que desde aquí nosotros con Fentrel Neuwen tenemos una retransmisión en varios radios también, así que esperamos que podamos ayudarlo también a difundir sus escritos, su libro, así que tenga en cuenta también que desde aquí vamos a hacer nuestro esfuerzo para poder hacer llegar su libro. Y ojalá en algún momento pueda venir aquí al Bolsón a hacer una presentación, eso sería maravilloso. Feliz, así es. La verdad que yo también lo deseo. Me deseo mucho que, bueno, que se me fue todo esto y poder viajar para la cordillera. Creo que es una de las pocas cosas que he proyectado, si se puede ir para allá y ir a encontrarme con usted, con quien quiera. Feliz la mierda. Qué bueno, para fortalecernos y compartir. Muy bueno su trabajo ahí, también un trabajo, sabemos que es un trabajo autónomo, porque acá no había ningún sello de Nación ni del gobierno del Chubut, así que también eso tiene peso, que la autonomía, ¿no? Que hay que tener también. Sí, he visto difícil, pero bueno, muchos amigos y familia me ayudaron y me acompañaron. También se hizo por eso. Feleila, uno solo puede hacer algunas cosas, pero siempre que puedes en la comunidad fortalece todo lo que uno desea, ¿no? Está la gente que está cercana, aunque puede ser familia, ¿no? Lamián, si alguien quiere acceder, obtener su libro, ¿cómo se podría hacer? Se puede contactar conmigo por Facebook, yo estoy con mi nombre real, Héctor Francisco Allende. Bien. En Facebook puedes mandarme un mensaje o un mensaje directo. Si no, se puede comunicar conmigo por teléfono y ahí coordinamos. Bien, buenísimo. Ahí lo buscamos que lo busquen en el Facebook, Héctor Francisco Allende, peña allá de Comodoro. Para que siga circulando sus textos. Bien. Bueno, Rubén Mañón Peñi. Bueno, le agradezco a usted de todo corazón. Bueno, deseo que este programa siga mucho tiempo y poder llegar allá a compartir con usted. Aquí lo esperamos, también. Saludos a su Ñuque. Gracias, Peñito. Feliz ella bien. Mañón Lamián. Familia. Peu callar la miel. Bueno, aquí compartíamos con el escritor del libro Desnudo, Héctor Francisco Allende. Interesante, ya vamos a profundizar en esas poesías. Interesante, me llamaba la atención de que cada vez se están dando a conocer más escritores mapuche y eso me entusiasma más a la lectura. Sí, muy bien. Sinceramente. Muy lindo es compartir y conseguir materiales y también conocer a quienes escriben también, ¿no? Porque cómo lo escriben y entender ahí un poquito más el contexto. Feley, ¿no? Muy importante. El contexto de cómo viven, de cómo es su familia, de que viven en una gran ciudad, de que trabajan para empresas, ¿no? Y así con otros escritores de otros territorios, ¿no? Que, no sé, que de repente están acorralados por forestales, por mineras, por... Hidroeléctricas, por trabajo esclavo, por tanta opresión. Y lo pueden llevar a los textos, es algo muy bello, ¿no? Nos gusta mucho y, bueno, este Peñi es uno. Qué leila, man. De tantos. Bien. Para continuar en la rama, también entonces vamos a compartir la leyenda del calafate. Fele. Qué rico el calafate, ¿eh? Por acá cerca. Se viene, ahí cerca, sí, y se viene ya la época, porque más o menos como 15, 10 de enero ya están madurando. Depende de los tiempos de temperatura que hayan. ahí ya está el calafate. Así calafate que... en fruta, calafate en dulce, calafate en helado. Calafate en licor. Licor y calafate. Calafate pinchándose las manos. Sí. Yo el mejor calafate que comí lo comí en Perito Moreno, en el pueblo allá en el sur. Bueno, yo, camino a Teca. Camino a Teca, lo mismo. Más allá, los antiguos, por ahí. Ajá. Cuando usted leía la poesía de Ramén, me iba transportando y cuando hablaban de los vecinos, me acordaba y relacionándolo con los calafates, nos organizamos con nuestra familia y una familia vecina muy, muy conocida de allí de Esquel. Vamos todos a juntar calafate, y así era. Y están las técnicas de la junta de calafate, ¿eh? Sí, las sí. Hay, las hay. Yo le voy a tirar una imagen que tengo también cuando estoy allá en Comodoro y mis parientes, ¿no? Que trabajan en el campo, en el petróleo. Hay otros parientes, peñis, ¿no? Nuestros peñis, que trabajan en las empresas petroleras, en ese tiempito que tienen, juntan calafate. Sí. Y lo tienen en la heladera. Y vos vas a su casa a visitarlo y dice, mate, dice, abrí la heladera, sacaste calafate. Y tiene una botellita así con calafate. Sí. Y vos decís, no la podés creer, ¿viste? Eso es lo lindo, que bueno, que muchos peñis también que trabajan en los campos, en las empresas y eso, y tienen su tiempo y están juntando punta de flecha o están juntando calafate. Sí. ¿No? Plumas de choique. Y vuelven a ser, ¿no? Sí. Che. ¿Qué? Che. Feley. Ahí vamos. La mitología tehuelche habla sobre Calafate, una hermosa joven de ojos dorados, hija del jefe de la tribu. Calafate era el sol de su padre, pero todo cambió cuando un joven Selknam llegó a la tribu. El joven enfrentaba el Jaín, un ritual de iniciación para pasar de ser un niño a un hombre, en el que se enfrentaría a espíritus antiguos. Lo que nadie sabía era que el joven Selknam y Calafate se enamoraron, llegando a planear escapar juntos para concretar su amor. La unión era rechazada por el padre de Calafate y líder de la tribu. Pensó en dañar al joven, pero el Jaín es un ritual sagrado y no debe ser intervenido. El jefe decide visitar al chamán de la tribu en busca de consejo. Este respondió que no podía evitar que ellos se amaran, pero sí podía encargarse de que jamás estuvieran juntos. Fue así como convirtió a Calafate en una planta espinosa, con flores doradas como sus ojos y pequeños frutos dulces. El joven, sin saber nada, vagó por meses buscando a su amada tras completar el Jaín. La historia cuenta que los espíritus se apiadaron de él y lo ayudaron, convirtiéndolo en una pequeña y rápida ave, con lo que logró recorrer a gran velocidad las tierras patagónicas en busca de su gran amor. Así pasó invierno y primavera, hasta que un día de verano, el joven pájaro se posó en un arbusto que jamás había visto. Se trataba de una planta con espinas, flores doradas y pequeños frutos. Al probarlos, según cuenta la historia, se dio cuenta de que eran tan dulces como el corazón de Calafate. Su búsqueda había terminado. De su historia nace el dicho: el que come calafate siempre vuelve por más. Cuando el fuego abrazó mi pueblo, ya lo habíamos soñado. Nuevamente los avisos, 500 años como flechazo lo incendiaban, otra vez los rostros ignorados, pero Calfucurá lo había soñado y Mazacana, Huelpan, Bayacán, Marihuán y Manquipán lo habíamos soñado. Nuevamente Piedra Azul, nuevamente Tigre, Cóndor, Guanaco lo habíamos soñado, y volvieron los días del Yegnam. La ciencia, el progreso y el sueño se escuchó más allá. Se desgajaron los glaciares, el río siguió creciendo más allá de la tremenda violencia y la confusión. Siglo adentro, tiempo adentro, el río siguió creciendo y nombrando al viento en su viaje de ida. Hoy el río canta y crece y dice que no hay hacia atrás, que el aviso fue dado y que la fuerza está. Tierra, en su postura más tierna. No engañen a mis hijitos, no maten a mis torcasas. Habla la voz de la tierra, habla con vuelo de cóndor, habla con ríos y lagos, habla también con la piedra. Habla la voz de la tierra, habla y no podrán callarla. No engañen a mis hijitos, no maten a mis torcasas. Tierra, habla y no podrán callarla. No engañen a mis hijitos, no maten a mis torcasas. Es que él ha sido mi cuna, es que él ha sido mi casa. En sus calles polvorientas y en sus lomadas jugaba. Por eso ahora te pido, Gurruf, de grandes batallas, un ventarrón que condene todos estos canallas. De buen gurú, de buen gurú. Ni argentinos ni chilenos. Somos mapuche. Continuamos en la tarde de Frente en Nehuen, Comunicación Mapuche. Estábamos escuchando Nehuen Kurruf de... Uy, no puede ser que se me haya ido. El Lamien Ariel Manquipán. El Lamien Ariel Manquipán de aquí de Esquel. Que él siempre, bueno, también tiene una trayectoria muy importante en lo que es la música y también siempre apunta a lo que es el pueblo nación mapuche por ser parte de él, así que tiene unas letras muy lindas al cual invitamos a compartir, Ariel Manquipán. Y además que lo he visto en Esquel, tocando en los eventos Del Nuevo a la Mega Minería o los eventos sociales que realmente necesita comprometerse. Y los viejos amulepes. Y los viejos amulepes de Ingüechán. Y también en algún juicio que se ha hecho afuera allí, de la, tanto de la Unidad 14 de Esquel como de Gendarmería, en los distintos lugares, ha estado acompañando también, siempre llevando su música, aportando a la lucha desde ese lugar. Él, como tantos otros que hay allí por Esquel, que vamos a ir compartiendo un poco de su música aquí en Frente en Nehuen. Feliz también. Si quieren, recordamos los números para que la gente se quiera comunicar, puede, como... Sí, sucede que nos escuchan y después nos encuentran por la calle y nos comentan también esto, ¿no? De que estuvieron escuchando el programa. La Pame nos estuvo conversando también ayer justo de sobre Frente en Nehuen, que había estado escuchando. Así que está buenísimo. Qué bueno, ¿no? Bien ahí. Muchas gracias por escucharnos y bueno, acá estamos. 449-3150, el teléfono fijo. Y un celular que es 294-480-2315. Que ese sería para WhatsApp. la gente que se está usando más fácilmente el WhatsApp, la gente manda un mensaje audio y ahí los compartimos. Está bueno, un clásico igual, ¿eh? Una llamadita como la de antes. Hablando de mensajes, nos llega un mensaje importante aquí a FM Alas que dice: incendio en Mallín, callejón de Sidep, una casa y avanza hacia el bosque. ¿Hay alguna manera de que podamos comunicarnos con alguien de Mallín? Si es así, si alguien de Mallín nos está escuchando, por favor, que nos envíe un texto o alguna información. O tal vez esta misma persona que mandó el mensaje, Carito, tal vez pueden llamarla ahí, Mariana, tal vez, y comunicarnos a ver que nos cuente qué es lo que está pasando. Porque va hacia el bosque el incendio y ya se incendió la casa, así que esto es como... Sobre todo en esta época que hay tanta sequía. Después hay otro que dice: Mari Mari, Rumé Mañum, por el programa. Saludos a Pupeña y Pulamien, que trabajamos en la feria. Saludos a Pupeña y Pulamien, que trabajamos en la feria. Bueno, ahí estaban. Chal Pulamien. Pupeña y Pulamien, Pugüenuy. Escuchando la radio en la feria, porque hoy día está la feria regional aquí en Bolsón, así que estaba ahí escuchando. Está bueno esto lo que usted dice de la feria, porque más allá de que uno trabaje al margen de eso, en la feria, está bueno también invitar a la gente que está escuchando la radio a que se acerque a comprar un regalito para un cumpleaños, para una fiesta, los que festejan y las que festejan la Navidad también, que compren a los productores, que compren a los artesanos, que es una manera también de solidarizarse y de generar un comercio interno. De lo mismo también debemos hacerlo nosotros, ¿no? Porque consumimos verduras, frutas o etcétera. Y que se está cumpliendo el protocolo acorde a la situación de pandemia, a la situación aquí más de la región, así que se acerque sin miedo, y esto de apoyar a la gente artesana, a los artesanos. Teníamos para compartir un comunicado, ¿no? Sí, para cambiar un poquito de tema, pero que también tiene que ver con el bosque y su protección. Queríamos compartirles un comunicado de Los Payaco, que está ubicado allí en el parque. Esta recuperación es nueva, está ubicada en el Parque Nacional Los Alerces. Que está a más o menos 60 kilómetros de la ciudad de Esquel y como tal vez 80 más o menos desde Cholila. Puedes entrar por Cholila y llegas al Parque Nacional Los Alerces, o si estás en Esquel o vas por la Ruta 40, puedes ir desde Esquel. Ahí tenés a 60 kilómetros también, 50 kilómetros más o menos, el Parque Nacional Los Alerces. Esta recuperación sucedió hace un tiempo, pero ahora lo que los lamien nos vienen a contar es que han hecho una avanzada territorial, o sea que han recuperado un espacio más dentro de los cuadros que ya controlaban. Dice: Los Payaco, Futalauken Meu, Mari Mari, Pulonco, Pumachi, Puchachay, Pupapay, Pupichiqueche, Pupeñi, Pulamien, Contañi Puché. Desde el territorio recuperado a Parque Nacional Los Alerces, comunicamos a la sociedad en general que hemos ocupado de forma permanente la seccional El Maitenal ante las intenciones de Parques Nacionales de querer ubicar un nuevo guardaparques en este lugar. Manifestamos que esta vivienda se encuentra dentro del territorio de Payaco. Por otra parte, damos a conocer que el día sábado 5 de diciembre del 2020, un helicóptero de gendarmería sobrevoló el loft varias veces a baja altura sobre las rucas. Y se pudieron observar dos personas, una filmando y otra apuntando con arma, con las puertas abiertas del helicóptero. Bajo este contexto de hostigamiento, tanto en lo judicial como en lo territorial, reafirmamos nuestra convicción de permanecer en el territorio, convencidos de que este es el camino hacia una práctica plena de nuestra cosmovisión. Continuaremos el legado ancestral de nuestros Cuifi Quecheyem, hacia la defensa del Gualmapu y de la liberación nos encaminamos. No pasarán. fuera parques, parques nacionales, hidroeléctricas, petroleras, mineras, forestales del Gualmapu, aparición de Narciso Pino, Rafael Nahuel y Santiago Maldonado presentes, Mari Chihuevo, Mari Chihuevo. Este era un comunicado de Los Pailiaco, que ha recuperado territorio a parques nacionales, que tanto territorio ancestral mapuche se ha adueñado dentro de todo Gualmapu. Así es, Lamián. La verdad, le mandamos Nehuen y mucho un Mari Chihuevo allí a aquel territorio. Mucho Nehuen. Bueno, ¿el otro comunicado? No. Sí, el otro comunicado. Ah. En realidad, hay que recordar siempre que los presos políticos mapuches están por lo general con algunas medidas, digamos, bajo prisión. Algunos todavía no han sido, como decíamos hoy, enjuiciados, pero ya están presos muchos hace más de un año. Otros ya en este caso han cumplido cierta parte de la condena, por lo tanto tienen derecho a algún beneficio. En este caso, bueno, vamos a conversar sobre un amparo que se ha presentado. Bueno, sí, vamos con eso, después le quiero compartir otro texto. Bueno. Bueno, dice, esto es del día 4 de diciembre. Las abogadas Natividad Yanquileo y Karina Riquelme, el día de hoy, 4 de diciembre, han presentado recurso de amparo a favor del lonco Facundo Jones Walla y en contra de la Comisión de Libertad Condicional, que en octubre se pronunció en contra de otorgarle el beneficio, aún cumpliendo todos los requisitos que establece la ley para otorgárselo. El recurso busca revocar lo resuelto por la Comisión de Libertad Condicional y, en definitiva, que se ordene la libertad del lonco por ser una resolución arbitraria y sin fundamentos. Se invoca además el convenio 169 de la OIT referente a la privación de libertad y a las costumbres del pueblo mapuche. La tramitación de este tipo de recursos es de aproximadamente una semana. Luego de este tiempo deberíamos tener respuestas respecto de la libertad de la autoridad mapuche. Ese es el... Fele y Lamien, eso fue el 4 de diciembre, así que una semana tenemos más o menos para esperar a ver qué es la resolución que toman esta vez. Siempre, como bueno, conversamos por ahí entre casa, como quien diría, es un preso político. Nada ha sido fácil para el lonco Facundo Jones Walla, por lo tanto siempre hay que esperar y plantearse y prepararse para el peor escenario. Así que igual nosotros seguimos teniéndolo presente, igual continuamos pidiendo su libertad, y este es un trámite legal que hay que hacerlo y hay que exigir también ese derecho que ya lo tiene, ese beneficio que ya lo tiene ganado, porque lleva la mitad de la condena hacia adentro. Entre todos los años que se han sumado, que estuvo preso aquí, que estuvo preso antes en el Gulumapu, ya estamos a la mitad de la condena. Sí, además que no se respetan convenios que son internacionales, ¿no? Como estos que nombran acá siempre en los comunicados, siempre se nombra el convenio 169 de la OIT. Convenio 169 de la OIT. Como que siempre están ahí. Porque es algo que debería estar ya, no sé, ya es algo internacional y siempre no le hacen caso a ese convenio y se vulneran los derechos internacionales, ¿no? Claro, son convenios que realizan entre países, y los cuales Argentina y Chile son países que están dentro de ese convenio, para que se respeten los derechos humanos, derechos indígenas y así otros tipos de derechos, donde se escriben y quedan todos, digamos, acorde a lo que se acordó en esa reunión, en esa asamblea, cuando se encuentran los países. Entonces, realmente, que ahora sí pasen años donde uno exige este acuerdo y no se respeten, ahí ya es un grave delito, tanto de los estados hacia las personas agredidas en esta situación. Así que la verdad que estamos bastante mal parece. Trajo un texto para compartir usted, Lamien, ¿verdad? Así es. Que se llama Choyum, Somos Brote de la Tierra. Somos Brote de la Tierra. Nos encontramos aquí con una parte del Kimun Mapuche. Dice: si concebimos a la palabra Choyum como brote de los árboles en Mapuzungún, entonces nos encontramos ante el planteamiento propio del Mapuche Kimun admirable. Nosotros, los Che, los seres humanos, somos también brotes de la tierra. Si los mapuches conciben a sus hijos como Choyum, están afirmando la concepción más finita de la materia, que dentro del Mapuzungún equivale al Mapu. Nosotros brotamos de la Mapu. Inchin ta Choyungin Mapumeu Tripantin. Se suele escuchar en los discursos del Elelugún, generalmente un padre al hablar en Mapuzungún cuando se refiere a sus hijos dice Tañi Choyun. Los mapuches somos concebidos como brote de la tierra. De ella brotamos, como cuerpo, como ADN. En ella vivimos un tiempo y luego volvemos como materia tierra que vuelve al ciclo de la tierra. Cuando un mapuche muere, al sepultarlo, se le dice Feula, Mapu Gentuimi, Gentuimi. Ahora ya eres parte de la tierra de nuevo. Lo que nos demuestra dos cosas muy importantes a analizar. Primero, que está implícito el concepto cíclico. Como humano, giramos en torno a la tierra. Nacemos de ella como un brote y al morir, volvemos a ella. Con la trascendencia del Puliu y del Am, espíritu y alma como cuerpo etéreo. Segundo, que nos entrega un antecedente muy importante dentro de nuestra filosofía, el cual es nuestro origen y a partir de él la importancia de la autodenominación mapuche, gente de la tierra, que nace de la tierra, que vive en la tierra y que al morir vuelve a la tierra. Todo eso es Mapu, que es una materia misma, y de ello la relevancia del ser mapuche. Si la afirmación permanente de nuestra gente, Inchin, Tayin, Mapuchengen, nos indica que no venimos ni del norte ni del sur, ni del este ni del oeste. Inchin Mai, Tain Elgechi. Afirmamos a través de la palabra que fuimos dejados él y que de ello se derivan los conceptos propios de nuestra cosmovisión. El Chen, el que dejó a la gente, y el Mapun, el que dejó la tierra. Y por cierto, vuelvo sobre la epistemología del sentido profundo del ser mapuche, que somos mapuche. Gente de aquí, de esta tierra, fuimos dejados aquí y somos de aquí porque brotamos de la tierra. Feliz Lamien. Es un texto compartido de un libro que se llama Tañin Mapuche Kimun, que se puede encontrar en diferentes lugares, en diferentes editoriales, más que nada editoriales independientes, y es de Juan Ñanculef Huayquinao. Así que muy esto interesante, mucha información. Lo están imprimiendo acá. Sí. ¿Eh? Sí. Sí, la, sí. ¿Cómo se llama esta editorial que hay acá? Tierras del Sur. Tierras del Sur, los cumpas. Qué lindos libros que tiene Tierras del Sur. Tiene unos libros re piolas y en general, sí, de poesía y bueno, libros así de mucho conocimiento mapuche. Sí, que están por ahí, ahora están más allá en el hoyo, pero cuando llega el verano por lo general vienen a participar de la feria que se hace, feria de libros, calcos, de todo un poco, que se hace afuera del correo en la Biblioteca Sarmiento. Por lo general los veranos están ahí. Dale, tienen libros muy recomendables, interesantes. Sí, ahí una vez conseguí uno que se llamaba Celos Medios, ¿cómo es? ¿El de los medios? ¿Lo recuerdan? No.

oprimido. Lo que habla el apoyo de esta gente es que hay un mayor grado de conciencia, y uno lo puede comprender aquí entre la misma cárcel, con prisioneros, por decirlo así, comunes, pero que pueden comprender incluso el grado de lo justo de nuestra lucha. Por eso mismo es que me parece a mí el hecho político de la recuperación del territorio frente al gran capital genera un proceso de discusión en la sociedad. Nosotros no nos interesa tanto llegar a en este momento ya a los oídos del Estado, porque el Estado lo único que hace es reprimirnos, sino llegar a la conciencia de nuestros hermanos que siguen oprimidos en las comunidades y en los barrios marginales de las ciudades, y también a los sectores pobres que no son mapuche, ¿no? A los del resto de la sociedad oprimida, pero sobre todo a nuestra gente mapuche. Si nosotros llegamos a la conciencia de un peñi o de una lamien más, estamos conformes. Ahí donde llega todo y donde todo comienza, canto que ha sido valiente, siempre será canción nueva. Blanco Weichafe, Facundo Jones Wala, preso político mapuche. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Continuamos aquí en Frente en Nehuen, Comunicación Mapuche, tercer bloque, ¿no? Fue ley, Lamien. Se ha acercado aquí a 25 de mayo, 654, una visita aquí al barrio San Francisco, la casita de Chapa, FM Alas y Frente en Nehuen, Comunicación Mapuche. Ha llegado aquí un cumpa, Mari Mari, cumpa, ¿cómo está? Mari Mari, Mapuche, hola a todos, a todos. Bien, gracias por el espacio. No, vine a traer el premio que solté mi disquito. Y bueno, llegó. Buenísimo, agradecerle la solidaridad. El Lamien habla sobre la rifa solidaria que había organizado el Lamien Juli, sí. Que ya pudo traer a su puñén, a su hija aquí al bolsón. Y dentro de ese sorteo habían 10 premios, algunos y algunas ganaron. Entre esos sorteábamos el disquito, el disco, no el disquito, el disco de aquí del Cumpa que está haciendo música, Greda. Y también comentarles en torno a las actividades que se dieron el día viernes a las 17 horas, 19 horas aproximadamente, comenzó allí sobre la ruta 40 en Golondrinas, en el barrio El Pinar. Se suscitó una actividad en torno a la mega minería, en el cual estuvo también allí haciendo un poco de música usted, ¿verdad? Sí, estuvo muy buena la jornada, porque los amigos vecinos ahí hicieron la jornada también como compartiendo una olla popular, como eso es muy importante. Nos dieron de comer, yo toqué, buen sonido, buena onda. Me crucé con mucha gente querida que me contó cosas muy copadas, hace mucho que no la veía, y bueno, eso es valorable, la jornada esa que se compartió, como que sí, muy buena. Que más allá de participar y ir a encontrarnos en este no a la mega minería, no pasará, no es no, que se está dando aquí en la comarca, genera estos encuentros, ¿no? Estos encuentros entre amigos, entre vecinos conocidos, entre gente que la pandemia nos alejó un montón. Si allí también me pude encontrar con una amiga muy querida, con Dorita, poder conversar, y también esto, ¿no? De que los músicos también era tan necesario, más allá de esta movilización que es tan importante, que todos digamos no, que no es no y que no pasarán, no a las mega minería, esta necesidad de los músicos, de los artistas, de compartir la música, que también trae consigo otros sentimientos, otra perspectiva de lo que está sucediendo, o plasmada también esa perspectiva dentro de la música. Sí, yo de mi parte lo que estoy haciendo es una música como... bueno, esto fue un sueño que grabé un disquito en mi casa, en mi ruca. Ajá. Pero bueno, una música que tiene mucho contenido social y letras muy críticas, ¿no? Pero bueno, es, yo siempre estoy tocando en jornada, como que es lo que me interesa. Bueno. Y bueno, la gente que estuvo ahí tocando, como hay una conciencia que está despertando, ¿no? Porque los pueblos originarios, el camino eso lo vieron ellos, de la lucha de las minerías y las grandes tendientes de retenientes. Bueno, y el camino ese lo estamos nosotros caminando ahora conscientemente, como que la gente se está despertando y bueno, hay gente que por ahí hace silencio racista y no escucha las voces que hace mucho que se está gritando esto, así que nos estamos despertando porque está bueno el camino. Hay que estar ahí. Está bueno también que, bueno, acá tenemos el material de Gustavo, del Greda, que es un nombre de artístico del disco. Y bueno, también es un trabajo autónomo, como hablábamos hace rato, él hace los discos, tuvo la oportunidad de grabar en su casa, su ruca, sí, ¿no? Y tiene 12 canciones, y tiene esto que va repartiendo también y acercándose, como decía la Namiel, en los eventos, ¿no? Porque por ahí hay mucha gente que artistas, ¿no? Que están ahí y hay algún evento de lucha o un evento en contra de las mineras y por ahí están esperando que los llamen, ¿viste? Y en parte sí, está bien, se los puede llamar, pero hay muchos otros que la patean, ¿viste? Que la patean y que están en las marchas y que lo he visto en las difíciles también y acompañando en las buenas y en las malas. Y eso tiene un valor especial con ese artista también, ¿no? Como el Greda, ahora que está acá. que acompaña siempre. Y eso es algo muy lindo también, ¿no? También es como encontrar nuestros pares también. Y ser consecuente también con lo que uno canta, porque si no es bonito el discurso desde el canto y después la consecuencia no existe, entonces las acciones son las que nos definen. Claro, y bueno, y ser eso, ¿no? Acá también nos ha invitado a hacer actividades ahí en el barrio, pues sos del barrio. Del barrio Loma del Medio, barrio Loma Fuerte. Ah, muy bien ahí. Y ya hemos compartido, ¿no? Jornadas en la biblioteca Jessica. Claro. Bueno, el barrio, el comedor sigue con su actividad, el merendero, y estaba en el comedor ahí con unos vecinos ahí autoconvocados, haciendo una comida ahí para... compartiendo también la comida, sigue siendo entre el barrio. Pero bueno, está el merendero, sigue estando el merendero, y la biblioteca está ahí por el momento, hay que activarla, de Jessica Campo. Y bueno, eso, como que por el momento no está eso, pero bueno, ya se va a activar algo. Sí, que es muy importante lo que se ha generado allí en el barrio Más Fuerte, porque es acompañarse en las malas. Es que ahí está bueno que te acompañen en las malas, porque en las buenas está todo bien y, sí, y somos todos. Estamos claro, todos, pero en las malas es cuando se ve. Cuando se ve la gente, ¿no? Sí. Bueno, sí. Quería preguntarte, para conseguir el disco, porque veo que tenés 12 canciones muy interesantes, con mucho contenido, ya tengo mi disco igual. Pero sí. Importante de poder compartirlo, de difundirlo. ¿Dónde se puede conseguir el disco? Y yo soy una persona así, sigo siendo con señal de humo todavía. No uso ni redes, no uso ni wifi, no uso ni nada. Y sigo, esto lo estoy bajando en MP3 en un pendrive. Y el que me lo pide se lo paso. Se claro. Se lo regalo. Como que... Si alguien lo quiere, nosotros nos llaman. Sí, podemos. Yo se lo bajo en un MP3 o bueno, en un pendrive, se lo bajo en una compu, ¿no? O en un CD también de la gente que quiera colaborar para que esto pueda continuar, ¿no? Hay como un ida y vuelta para que esto continúe. También la parte de la música, como que esto se está dejando atrás, lo que es la parte artística del disco, todo, y todo el mundo está con las redes, no sé, como que. Yo me gusta la etapa del hacer el artístico. Como en los viejos tiempos. Claro. Pero bueno, si alguien lo quiere, yo se lo. Nos lo avisa bajo, y nos comunicamos. ¿El tema uno qué es? ¿Qué dice? Nara. ¿Cómo? Nara. ¿Nara? Sí. ¿Qué es? Nara. ¿Es un tema dedicado a la chiquilla? Sí, de mi corazón. Muy bien. Después dice Estoy Vivo, Ruca. Bueno, es el tema Estoy Vivo, es en, que está dedicado a los pueblos originarios, ¿no? Ruca, me encanta Ruca. Ruca es, bueno... Les podemos pedir a Caro que lo busque, que recapa. Lo voy a encontrar el tema. Ruca. Sí, de la carita. Memoria. Y Memoria es un tema así de la calle, ¿no? Como las letras hablan sola, digamos, pero bueno. Jessica, ¿dónde estás? Tanguito, Violeta Jara. Jessica es un tema fuerte y está dedicado a Jessica Coco Campo. Y bueno, a la biblioteca del merendero. Cemento, Embrujo, Cultura y Resistencia. Bueno, los temas hablan solos, así como se expresan solos. El nombre lo dice. Hermoso, che. Bueno, Gustavo, agradecerte de tu, bueno, tu compartir de tu arte. Gracias también por colaborar en la rifa solidaria. Y bueno, aquí estaremos y por estar siempre. En otro momento para seguir compartiendo tu música. Feliz. Continuando igual con la resistencia y con esto de la participación, estamos en comunicación para hablar en torno a la mega minería, las actividades que se van a suscitar, en qué tiempo estamos con Karina Ponce, que es de la Sociedad Ecológica del Hacer, también es una cumpa muy activa en lo que es la lucha antiminera y sobre los territorios, defendiendo siempre los territorios. Mari Lamien. Mari, Lamuen, Pulamuen, ahí. Ya Mari, que Mari. Estoy, voy a saludar al Lonco, Facundo, Choneshuala, Mari desde acá, gente en Nehuen. Siempre estamos sabiendo y recordando que sigue su lucha cada día que está ahí en prisión. Así que todo el Nehuen desde acá. Y bueno, sí, acá hablemos de estos proyectos de muerte, de la mega minería. Que sí, que estamos en el territorio muy activos, toda la gente, las comunidades, estamos saliendo a la calle, a las rutas, haciendo marchas, haciendo cortes de ruta intermitentes, la gente que está en Rawson está yendo a la legislatura, bueno, para parar, digamos, este avance permanente, pero que se profundiza cada fin de año, ¿no? Siempre quieren en las últimas sesiones meter la minería. Así que esto viene desde hace mucho. El 4 pasado se cumplieron 18 años del no a la mina de Esquel. Bueno, es increíble que después de 18 años estén insistiendo y, bueno, pasando sobre las mismas leyes que ellos escribieron y que deben respetar. Así que bueno, no nos dan tregua y estamos, bueno, con ustedes también nos hemos encontrado, así que ustedes saben bien que desde la comarca, desde los distintos lugares, si bien quieren hacer minería en la meseta, que es por donde quieren entrar, es en el valle, la costa, la cordillera y la meseta a las que estamos saliendo, hay una fuerte conciencia a nivel comunitario de que el territorio se defiende entre todas, entre todos, y cualquier lugar que quieran ir a dañar, tenemos que salir de todo el territorio. Así que bueno, eso está pasando. Feley, Cari, ¿y cuáles serían las actividades que se estarían sucediendo en estos días para que las oyentes puedan acercarse y acompañar o difundir? Sí, bueno, acá en la comarca, el martes, o sea, mañana a las 18 horas, en Epuyén, en la Plaza Abelardo Epuyén, va a haber una asamblea y finalizada la asamblea va a haber una marcha de antorchas. La marcha se va a hacer hasta la ruta 40 y vamos a estar ahí, vamos a permanecer en la ruta. Si bien mañana es un día feriado, porque estábamos saliendo los días que sesionaba en la legislatura de Chubut, que son los martes y los jueves, mañana es feriado, pero se va a sostener la marcha. Y bueno, el jueves se va a definir en esta asamblea el día jueves lo que se va a hacer. Y vamos a estar en Puente Salamín, Ruta 40, desde temprano, cuando empieza la sesión en la legislatura, en simultáneo en toda la provincia se va a salir a las rutas a hacer una acción fuerte, y o en el paralelo, eso se va a definir mañana martes. Bueno, como ustedes saben que se está saliendo porque entró finalmente el proyecto del Ejecutivo que presentó el gobernador Arcioni, que es la zonificación minera de la meseta. Entonces, ese proyecto está en la Comisión de Recursos, Ambiente y Desarrollo Económico, y ese grupo de diputados tienen que hacer un dictamen. No lo pudieron sacar el otro día cuando se reunieron. Hay mucha presión social sobre los distintos diputados y diputadas que se reúnen. La gente de Madryn, de Rawson, están haciendo movilizaciones a las casas de estos diputados, para aplaudiendo en la vereda, gritándole que no es no. La verdad que es un tremendo laburo que se está haciendo, y bueno, no pudieron emitir el dictamen. Ahora lo que se dice es que para hoy se iban a juntar, porque hay mucha presión desde Nación. Esto es, desde Nación, la bajada de línea a Arcioni, para no perder su puesto, su cargo de gobernador, por eso fue reelecto, lo querían hacer denunciar. No sé si ustedes se acuerdan que todos los diputados estaban pidiendo la renuncia, y vino gente de Nación en su momento cuando ya estaban para las PASO y ya para las elecciones, y fue re claro la tranza que hizo con Nación, diciéndole sí a la minería a espaldas del pueblo. Y entonces ahora tiene que cumplir con la palabra con Nación, y así vulnerar todos los derechos del pueblo chubutense. En este caso estamos hablando de Chubut. Y bueno, por eso está pasando esto, esta fuerte presión que hay. Hay mucha plata de por medio en el análisis de gastos de la minera Pan American Silver que se hace allá en Canadá. No figuran los gastos en qué se gastó en Chubut. O sea, figuran todos los gastos en los distintos lugares donde está esta minera de la muerte, y en Chubut no. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿esa plata dónde fue? Porque seguramente que para el lobby minero, eso ya los ustedes se acuerdan cuando llevaban proyectores a las escuelas, cuando quisieron poner radios, todo en la meseta, para el lobby minero. Pero bueno, se dice que corrió mucha plata y le pusieron mucha plata a algunos diputados. Así que estamos en un estado de alerta total, porque esta comisión puede sacar el dictamen hoy, mañana o el miércoles. Entonces, con ese dictamen favorable al proyecto minero de zonificación, lo mandan al recinto de diputados para que se vote. Y ahí se define si ganan por mayoría los que están a favor de la minería o ganan los que están en contra. Y ahí, bueno, ahí hay una gran disputa, porque hay todos arreglos, la información, la verdad, sale y nos llega. Y bueno, hay algunos que ya tenían pensado pegar el faltazo virtual, porque están sesionando virtualmente. Así que también en las redes sociales están exponiendo a estos personajes que cobran mucha plata, que bancamos todos nosotros, y que, bueno, está acá en la zona, es Nubó. Nubó es del Lago Puelo, dicen que anda por Gualjaina, y que él parece que diría que se iba a quedar sin señal, o sea que ahí tendrían, esto es para el dictamen, tendrían, más votos a favor. Se hacen todos esos manejos. Esto sería sacarse el lazo, hablando. Claro. Aquí están todos los diputados y las diputadas. ¿Y ustedes creen, por la información que tienen, que estas serían las últimas sesiones de legislatura? ¿O ellos, cuándo comienza la feria? ¿Cómo formalmente, sería? Formalmente, la última sesión del año es el 26, el jueves. Mm. 26 de ahora de diciembre. El jueves pasado. El 10 de diciembre es la última sesión del año. Lo que puede hacer Arcioni es llamar a sesiones extraordinarias. Sí, eso es lo más peligroso, porque en estos casos ellos pueden hacerlo, y de hecho han hecho sesiones extraordinarias para otras cosas. O sea que esta semana sería clave, decisiva, en cuanto a lo que va a suceder en la provincia del Chubut con la mega minería. Sí, o sea, si no hacen, o sea, toda la gente que salió a movilizarse, las marchas masivas, es que él fue impresionante. Sí, vimos, la verdad. Es que Trelew, Rawson, Madryn, nosotros acá en la comarca, todos los pueblitos, todas las comunidades, Dangán, Trevelin, Gastre, o sea, Paso de Indio, Paso del Sapo, todos salieron a la calle. Y no, entonces no hacen esa lectura porque no quieren, o sea, es más fuerte la presión desde Nación, que bueno, que hay que salir a denunciar, o sea, lo estamos haciendo. O sea, eso es un arreglo a nivel nacional. Todo el país está así, como que la salida para ellos es sacar. Hensel, el ministro de minería, cuando fue a la feria de Canadá, a las ferias mineras, él ofreció Chubut, fueron a ofrecer Chubut ahí. Esto fue en agosto, creo, del año pasado. Y bueno, no, de este año. Y bueno, ahí a principio de año también andaban ofreciendo Chubut, fuera nada, y dijo que las regalías mineras las iban a bajar, o sea, una vergüenza, porque Cari, creo que la hemos perdido a Cari momentáneamente. Estábamos en comunicación con Karina Ponce, ella es de la Sociedad Ecológica, que están al frente firmemente, entre otras luchas, ahora por el no a la mega minería. Es un tema bastante complicado, así que sería mañana un tema complicado en el cual debemos ser partícipe. Y lo que sí, vamos a recordar que el día martes en la Plaza Abelardo de Puyén, a las 18 horas asambleas y a las 20 horas marcha de antorchas y ruidazo. Convoca a la Asamblea de Vecinos de Puyén, Asamblea de Defensa de la Cuenca del Río de Puyén, Asamblea Comarcal contra el Saqueo, Vecinos Autoconvocados del Hoyo en Defensa del Ambiente, Vecinos Autoconvocados del Hoyo de Lago Pueblo y de Puyén, Sociedad Ecológica Regional, así varias, no a la mina. Bueno, se siguen tejiendo el Chubutaguazo. Bueno, y así van a seguir. Claro, así se sigue convocando en diferentes lugares y de la provincia del Chubut para realizar marchas, acompañamiento, y bueno, que por fin den de baja a esta locura, en realidad, locura de muerte, porque lo único que trae es muerte la minería. Feley, ahí retomamos la comunicación con Karina Ponce desde el ACER. Cari, Mari. Bueno, Mari, nada, me despido. Feley. Hacerle saber que hay una denuncia penal hacia las personas que elaboraron el proyecto de zonificación minera, que entró en el Ministerio Público Fiscal, y que los presuntos sujetos activos de los delitos son el gobernador, el secretario asesor, ministro de Economía, todos los ministros, el de Gobierno y Justicia, Desarrollo Social, de Turismo, el subsecretario de Coordinación Educación, el de Hidrocarburos, el de Ambiente, el de Infraestructura, el de Agricultura, el de Seguridad. Están todos denunciados penalmente. El Ministerio Público Fiscal le dio lugar a la denuncia y hizo el pedido del proyecto, que fue adulterado, los datos del CONICET, que está denunciado también, y que bueno, el presidente de legislatura lo niega, que no está, no sé cómo lo van a esconder, porque eso salió, pero bueno, nada, y que está en vigencia un protocolo ilegal de Mazzoni, el ministro de Seguridad, que ya bueno, está reprimiendo, hostiga a la gente que vuelva de las marchas, les hacen causas que también tendrían que estar dadas de baja. Ese protocolo tiene 6 puntos que son de la doctrina Chocobar, hechas por la ministra Bullrich, y que estado de baja, y en Chubut no le dan de baja. Quería sumar eso, que el contexto de violencia que hay, y bueno, que bueno, que los esperamos el martes en Epuyén a las 18 horas y el jueves en la ruta Paralelo o Puente Salamín a definir. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la información. La de último momento también fue muy interesante porque no la conocíamos. Te agradecemos, Cari, la comunicación aquí con Frentenne Buen, Comunicación Mapuche. Desde ya, los micrófonos nuestros están siempre a disposición para denunciar lo que sea necesario. Peucayal. Peucayal. Así pasaba Karina Ponce de la SER, la Sociedad Ecológica, que nos estaba comentando en torno al no a la mega minería en Chubut. Tremendo lo que nos contó. Y de Fentren Nehuen también decimos no es no, no queremos mega minería en todo el territorio mapuche. Así que, bueno, creo que vamos a una canción. Bueno, nos vamos a una canción, creo, y después ya nos despedimos o nos vamos. Dale. Bueno, ya estamos en horario igual, así que nos retiramos. Pegamos la retirada. La lenta retirada. Bueno, libertad a los presos políticos. No. Se despiden y nos vamos, dice, buenísimo. Gracias a la operadora. Gracias a las compas que están haciendo muchas veces malabares para acompañar también Frentenne Nehuen. Libertad a los presos políticos mapuches, Cumene Nehuen a las lofan resistencias de ambos lados de la cordillera. Gual Mapu Libre, no a la mega minería, no es no. Fuera mineras. Nos esperamos el próximo lunes a las 15:30. Fuera mineras. Estaremos compartiendo noticias del Wall Mapu, EPEU, relatos antiguos, música. Escuchanos por FM Alas 89.1, radio comunitaria. Huehuaín Pulamiel, Marichueu.